Miércoles 24 de julio. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Comentario al Evangelio por Sor Montserrat. El Evangelio de hoy está formado por dos partes. Por un lado, la introducción al discurso parabólico de Jesús, que contiene 7 parábolas. Y por otro, se nos narra la primera parábola, que es la del sembrador. Esta es una parábola que el mismo Jesús explica en los versículos 18 al 23 de este capítulo 13. Cristo es el sembrador, y la semilla es su palabra, que Él siembra con abundante generosidad. Nosotros somos la tierra que recibe esa palabra. Y sí, la recibimos, pero no siempre la acogemos ni siempre lo hacemos de la misma manera. A veces nuestra tierra está endurecida por los golpes de la vida o la indiferencia. Otras veces está agobiada por los afanes y las preocupaciones, y tampoco es bien acogida. Tenemos que procurar vivir más en sintonía con el sembrador y su palabra, limpiando y liberando nuestra tierra de pedruscos y malezas, regándola en la oración con la lluvia del Espíritu, y así podremos dar el fruto que el sembrador espera y desea. Señor, aquí estoy. Abro mi vida y mi corazón a tu palabra. Hágase en mí tu voluntad. A ti me acojo. Sé tú mi roca de refugio, pues sabes que soy pobre y débil y me acecha el mal y la tentación. Tú eres mi esperanza y mi confianza. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, y tú me sostenías. Instrúyeme, guíame, para que aprenda tus mandatos y mi vida sea testimonio de que haces obras grandes en los que se ponen confiadamente en tus manos. Amén. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.